Durante abril, ingrese a www.suempresa.com y contrate su plan de hospedaje básico a un superprecio. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a un podcast más de Testigos del Crimen. Y estamos en esta mesa, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles está nuestro queridísimo productor Abel Cobos y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y bueno, tenemos muchos mails, muchos comentarios, muchas sugerencias. Ya ven que de repente en algunos programas no los comentamos todos y en otros nos damos un buen tiempo para mencionarlos, etcétera. Pero les agradecemos absolutamente a todos los que nos han escrito, los que nos han sugerido temas, los que nos han mandado saludos. Pues estamos aquí en el camino y muchísimas gracias porque ustedes, nuevamente lo decimos y siempre lo diremos, hacen este programa y por ustedes es por lo que es Testigos del Crimen. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá tenemos algo interesante, que hay un curso, que muchos han preguntado, que en dónde se toma, que cuánto cuesta, que si hay becas, que por ahí te han preguntado varios, ¿no? Sí, fíjate que todo esto es en relación al curso Letras Sangrientas que impartiré a partir del 7 de mayo en la Casa Universitaria del Libro, un recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México, casa amable y generosa a la que le debo todo. Que está en... En Orizaba y Jalapa, en la colonia Roma. Pero bueno, en el programa, en la página web, he pegado información periódica sobre esto. Así que bueno, seguramente ya todos ustedes están más que enterados de esta situación. Y pues me dará mucho gusto saludar en persona a aquellos que tengan a bien inscribirse. Sí, entonces todos aquellos, por favor, ahí están los teléfonos, los datos de lugar para que ustedes puedan pedir mayores informes. Así es. Y les aseguro que está bastante, bastante interesante. Sí, es un curso interesante. Digo, obviamente tiene que ver con toda esta, obviamente, este tema, esta afición que tanto tú como yo compartimos. Sí, y que obviamente la compartimos con todos nuestros escuchas. Gracias a ello, Testigos del Crimen es uno de los programas más escuchados de Frecuencia Cero. Y pues queremos demostrar que la realidad a veces es superada por la ficción. Y bueno, ese será el propósito del curso Letras Sangrientas. Y bueno, fíjate que hoy tenemos un caso bastante interesante. Yo creo que de alguna manera quedó opacado por la popularidad que tenía el poeta caníbal, que de alguna manera yo pienso que no es ni lo uno ni lo otro, pero bueno. No. Bueno, pero si nos vamos a un sentido cronológico de hechos y situaciones y todo esto, no coinciden fechas. Sin embargo, yo creo que también es... Híjole, no quiero escucharme así como ni mala onda ni nada. La provincia mexicana, el lugar que escojan es simplemente maravilloso. Y esto ocurrió hacia Quintana Roo, en un pequeño poblado, en Playa del Carmen. Pero, pues, el poeta caníbal fue en el distrito, con todos los medios encima, todo con mucha difusión. Y al otro, pues, nada más le dieron como unos cuantos renglóncitos y punto. ¿A quién? Estamos hablando que hasta en el nombre está bastante especial y particular. Bueno, compartimos apellido, ni modo. Nada que ver, no es pariente, no es nada. No es primo, nada, afortunadamente. Se llama Gumaro de Dios Arias. Y él gustaba de autonombrarse el caníbal. Sí, así como que le gustó el mote, así como muchos les llaman el sopes, el bolillo, el cepillo, en fin. Pues él se llamaba el caníbal. Sin embargo, hay una historia interesante con todo esto. Completamente. Yo creo que para hablar de este caso tendremos que ir necesariamente a todos los referentes que hemos estudiado en otros programas de Testigos del Crimen. Por ejemplo, tenemos en nuestros podcasts número 101 y 113 el caso del poeta caníbal, que la verdad precisamente lo escuchaba hoy por la mañana en mi oficina y quedaron muy bien los dos programas. Perdóname la vanidad. No es por nada, pero sí. No es por nada, pero quedaron muy bien. Dedicamos un programa a canibalismo, el 45. dedicamos el programa número 60 a Issei Sagawa, el caníbal japonés. Que es un personaje. Sí, no, es todo un caso. Dedicamos el programa número 4 a Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Se me estaba olvidando también un podcast, el 114, que se lo dedicamos a Hannibal Lecter, que de alguna manera es el prototipo del asesino en serie literario. Ya hablamos de que no necesariamente todos los asesinos en serie son inteligentes, pero sí, este es un personaje seductor que pues ha cautivado la imaginación del público. Sobre canibalismo, pues pueden escuchar el podcast donde ya analizamos profundamente el fenómeno. Es el último tabú y pues es un crimen, un tipo de crimen pues raro de ocurrir. En algunos casos, por ejemplo, ahorita tú mencionabas lo de los pescadores de Nayarit. De Nayarit, que hablan, fíjate que de ahí, bueno, no sé si recuerden, queridos escuchas, mexicanos y también del extranjero, hace algún tiempo, el año pasado, si mal no recuerdo. Sí. Por estas fechas, más o menos, marzo, abril, mayo, etcétera. Ajá. Dieron por fin con unos pescadores que habían partido, obviamente, a hacer su trabajo y que se perdieron. Ya los daban por muertos, ya los daban que el mar había reclamado, ¿no? A otras personas. Cuando de repente, después de muchos días, la verdad ahorita no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero fácil creo que más de 30 días, regresaron, llegaron, fueron recibidos como héroes, pues obviamente las familias muy contentas, satisfechas, sus seres queridos regresaron, les hicieron fiestas en el pueblo, en fin, todo este tipo de situaciones, pero no llegó uno, ¿no? Decían, no, pues es que pues se murió, se cayó al mar y como que daban evasivas. Y de aquí hay un periodista, que bueno, quiero creer que es periodista porque escribe en Agencia de Noticias Independiente, Juan Pablo García Vallejo, que cuestiona, por ejemplo, toda esta parte de las cuestiones que estuvieron alrededor de los pescadores de San Blas, ahí en Nayarit. Uh-huh. Dice la antropofagia de sobrevivencia, en donde dice, bueno, a lo mejor por asunto mediático, por una distracción social, etcétera, se presentó este caso. Sin embargo, si alguien tiene el dato, yo la verdad no recuerdo que en algún programa de televisión, de periodismo, de noticias o en alguna revista o en algún periódico hayan mencionado que ellos, a fin de cuentas, después de tanta insistencia, porque decían, oye, pues estuviste tantos días en el mar, pero te ves muy sano. Sí, muy rosadito, muy muy recompuesto, y, digamos. Sigues igual de gordito, o sea, sí. ¿Qué pasó, no? Ya deberías de haber bajado unos cuantos kilos y te veo igual, te veo muy sano. Sin embargo, yo no tengo registro, nunca me enteré, la verdad, lo confieso, de que hayan confesado que había, se habían comido al compañero que falleció. No, yo tampoco tengo memoria de ello. No tengo el dato. No, fíjate que yo no. Y además, bueno, muchos casos de antropofagia por supervivencia se han visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, el más familiar, los sobrevivientes de los Andes, exactamente, este grupo de jugadores que se accidentaron en los Andes. En 1973, pues del año que nací, fíjate, debería con más razón de acordarme. Ustedes ya saben la edad de Roberto. Ah, qué demonios. Bueno, pero estos cuates se comieron a sus compañeros muertos en orden de sobrevivir, instinto de supervivencia. Sí, y era una parte que no lo hacían ni por ritual, ni por a ver qué se siente. Ni para ganarse el poder del otro, ¿no? Digo, pues fue lo que los ayudó a fin de cuenta a aguantar tantos días y poder ser rescatados, ¿no? Sí, gracias a ello los señores pueden contar la historia hoy en día. Sí, todavía hay muchos reportajes acerca de esto. Pero seguimos en todo este tipo de situación en donde la parte caníbal, la antropofagia, llega a ser todo un hito obviamente demasiado drástico, importante. Aquí ha habido muchas discusiones respecto a que si en Mesoamérica había canibalismo o no, uh-huh, que eso fueron inventos de los españoles, que eso no entraba dentro de la cultura tan franca, tan abierta, tan elevada que había en toda esta parte de América, en fin. Sin embargo, también se han hecho muchos hallazgos y descubrimientos acerca de rituales caníbales en donde, por respeto, por cultura, por el vencido, etcétera, había rituales caníbales. Entonces, siguen en pugna. Uh-huh. Pero sí se ha ido comprobando y constatando. no en un sentido de, a ver, es que vamos a ubicarnos, lo vemos con ojos del siglo XX y XXI. Sin embargo, esto como un ritual es completamente diferente. Dices, oye, pero ¿cómo comerse al ser humano? Eso está mal. Sí, pero el sentido que le daban era distinto. Sí, la connotación mágica, mística y todo demás, eso era otra. Completamente, ¿no? Pero fíjate que sobre el caso que nos ocupa el día de hoy, Lupita, la editorial Grijalvo Mondadori me regaló este ejemplar, Gumaro de Dios, el caníbal, escrito por Alejandro Almazán. Yo sé que él es reportero de la revista MX y de algunos otros medios de comunicación. Es un libro que disfruté muchísimo, si es que se puede decir así este término. Es un libro que es interesante para mí porque es una crónica que él hace en primera persona de todos los encuentros que tuvo con Gumaro de Dios Arias. Él viajó hasta Quintana Roo para entrevistarse personalmente con él. Viajó a Tabasco, que fue el lugar donde nacieron sus papás, donde él transcurrió su primera niñez. Y es una investigación antropológica muy interesante. A mí me recordó mucho la llamada non-fiction novel que instauró Truman Capote con La Sangre Fría. Yo recomiendo ampliamente este libro, es un texto bastante interesante y pues de alguna manera será para mí el eje en buena parte de este programa, Lupita. Podemos empezar por el inicio, el principal protagonista de esta historia. Claro que sí, quien es Gumaro de Dios Arias, nacido el 7 de abril de 1978, lo que quiere decir que acaba de cumplir 31 años. Sí, es muy joven. O sea, acaba de pasar su cumpleaños hace unos cuantos días. Él nace en la ranchería La Azucena, ahí en Tabasco. Viene de un hogar bastante humilde y es hijo de doña Anita y don Candelario. Sin embargo, no queda nada más así la pequeña familia, sino al contrario, no. Es una familia bastante extensa y numerosa. Sí, así como muchas familias en el malamente llamado interior de la República. Tiene, por ejemplo, una hermana mayor, Rosa. Luego está su hermana Anacenta, que se le dicen de cariño Ana y que de alguna manera fue la persona que le ha dado más seguimiento al caso de su hermano. Luego Josefina, Petronila, Gumaro, Panchito, Candelaria y Lucero. Gumaro fue, de acuerdo a lo que narró su hermana Rosa a Alejandro Almazán, bautizado en honor a un futbolista local, porque supuestamente su papá, don Candelario, era muy afecto al fútbol, como muchas personas aquí en nuestro país, y él admiraba mucho a este futbolista de nombre Gumaro, y por eso decidió ponerle Gumaro a su pequeño. Él era el consentido de mamá, él era un niño mimado, él le gustaba andar en bicicleta, cantar canciones de Rocío Dúrcal y de Juan Gabriel, jugar a los vaqueros, era un buen estudiante, tenía muy buenas calificaciones, pero pues bueno, esta infancia aparentemente idílica, como la que tienen muchos niños alrededor del mundo, pues fue empañada por algo terrible. Sí, lamentablemente entre los 7 u 8 años es violado por uno de sus tíos, un tío llamado Antonio. Esto obviamente ya empieza a marcar la vida del pequeño Gumaro. Sí. Cosa que no va a saltar inmediatamente. Sin embargo, ya está plasmando una cierta huella, ¿no? Para él. Después de un tiempo, él ingresa al ejército por mandato de su padre cuando tenía 18 años, por ahí del 16 de noviembre de 1996, cuando mi papá lo metió al ejército, todo valió pa' pura chingada. Así decía su hermana Nacenta textualmente. Exactamente. Y es que sí, de alguna manera el ingreso al ejército por parte de Gumaro marcó el inicio de una adicción a la marihuana, a los solventes, a la cocaína, al crack. Originalmente, trataba de mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas, se paraba a buena hora para ir a pasar lista, pero definitivamente el vicio triunfó y abandonó el ejército más o menos por el 20 de abril de 1998. Hay muchas historias encontradas en torno a su baja de la milicia. Él supuestamente se peleó con un subteniente, posteriormente lo acuchilló, eso fue lo que produjo la baja. Otros dicen que simplemente se salió y que bueno, pues esto fue para dar rienda suelta a su vida descarriada. Según algunos conocidos, toda esta conducta desenfrenada surgió a partir de la secundaria cuando se empezó a juntar con algunos malos amigos. todos conocemos o todos hemos tenido amiguitos que pues no han sido muy buenas influencias, que digamos, y muchas adicciones van de alguna manera iniciadas en esta época. Pero él comienza a manifestar una conducta muy errática, obviamente producto de todo el consumo de narcóticos. Él se documentó que tuvo relaciones sexuales zoofílicas con una yegua de color blanco que incluso la alucinaba en todos estos viajes que realizaba mentalmente producto de los narcóticos. Sí, porque él decía que la confundía con una gringa. Con una gringa, decía. Con la que estaba casado y que iban a tener hijos. Que esto es, me parece interesante, que eso es algo que te iba a preguntar. ¿De alguna manera son estas aspiraciones? No. No, obviamente no casarse con la yegua, sino con la gringa. No, sí, claro, con la gringa. Porque hay que tener en cuenta, el tipo surgió en un hogar pues con todas las carencias económicas que te puedas imaginar. Nació en la pobreza más completa que puede haber. Claro, aquí que empieza a suceder, parece ser que empieza a alucinar. Con todo este tipo de situaciones empieza a ver que hay una cierta psicosis que se empieza a asomar, que empieza a darse cuenta, que es, obviamente, él va a poner un prototipo, él va a poner un algo a donde él está aspirando. Si creció en la playa, una de las playas más hermosas que tenemos es Playa del Carmen, Cancún y todos estos lugares. Si él creció en todos estos lugares, son zonas turísticas bastante, bastante importantes. Obviamente él a lo que aspira es a tener a una gringa para él sentirse bien, ¿no? Y haber ganado una cierta batalla. A lo mejor en alguna ocasión, en su adolescencia temprana, fantaseó sexualmente con alguna de estas mujeres. Mientras tenía fantasías eróticas, sexuales, mientras se masturbaba, lo que fuera. Y se quedó quizá como parte de esto. No puede conseguir a una gringa porque es un poco más complicado. Y entonces transforma en esta... Y que fíjate que aquí no sería alucinación. Si nos vamos propiamente dicho, la alucinación es ante algo que no existe. Uh-huh. ¿Sí? Y la ilusión es transformar algo existente en otra cosa. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablamos de las ilusiones en el desierto, de la gente que está sediente y que ve agua, está transformando la arena en agua. Esa es una ilusión. Aquí estaba transformando la yegua. En la gringa. En la gringa. Digo, está medio grotesco y medio pesado el alucine, bueno, más bien la ilusión. Sí. La alucinación es, si no hubiera existido yegua, y él dice que tuvo relaciones sexuales con una gringa, y no existe ni la gringa ni la yegua, ¿no? Claro. Aquí es una ilusión. Fíjate que también de alguna manera comenzó a manifestar una suerte de... se me fue ahorita la palabra. Cuando se llena de agresión la vida sexual. ¿Agresivización? Esa cosa. Y fíjate que él violó a un sobrino. Violó a una monja. Está de acuerdo a las entrevistas que sostuvo Alejandro Almazán con él. Él dice, yo iba a amenazar a la monja y estaba dispuesta a cortarle el cuello si no accedía. Pero dice textualmente, simplemente abrió las patitas y no hizo nada más. Y se dio la violación. Pero de alguna manera aquí aprendió que mediante la violencia puede obtener de alguna manera satisfacción o gratificación sexual. Sí, porque además una de las cosas que menciona Almazán en una entrevista que le hace Terra Magazine es que de repente parecería como un niño travieso, con una cara de repente como medio inocente y todo, que describe a esta violación de la monja y lo dice con una sonrisa en los labios. Como si fuera un recuerdo muy grato. Sí, como si nada, lo que nos empieza a hablar de una disociación ideoafectiva. Fíjate que él hacia el año 2000 fue arrestado por robo, se robó una grabadora y unas camisas y fue sentenciado a 18 meses de cárcel. Él pensaba que lo habían arrestado por la violación de tanto del sobrino como de la monja, pero no fue así. Lo arrestaron por un delito pues ordinario, como puede ser un robo, y obviamente ingresa al penal, pero de alguna manera va a comenzar su carrera delictiva al salir de él. Pero ¿quieren saber qué fue lo que sucedió con Gumaro al abandonar el penal? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 19 de abril de 1993, el líder religioso David Koresh llevó a la muerte a su congregación en Monte Carmel, a las afueras de Waco, Texas. Conoce esta historia de enajenación, pedofilia y homicidio en nuestro podcast número 98. Efemérides del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos acerca de Gumaro de Dios Arias, alias El Caníbal. Y tú me comentaste ahorita, durante la pausa, Guadalupe, un dato que particularmente me estremeció. El sobrino que violó tenía 1 año de edad. Menos de 1 año de edad. Wow. Entonces, digo, este tipo de cuestiones como las está describiendo Almazán, llega a ser muy, muy ensordecedor, porque lo está diciendo como platicar que ayer se fue al cine y que vio una película, o que el día de hoy comió papas fritas, o como cualquier otra cosa. Entonces, eso hace que todavía el relato sea más sórdido. La indiferencia. La indiferencia, pero también la falta de profundidad en la gravedad del asunto o de los asuntos que hizo. Fíjate que después de que salió de la cárcel, emigró a Cancún, Quintana Roo. Su familia lo perdió completamente de vista, dejó de tener noticias de él. Él comenzó a trabajar como albañil, cometió robos diversos para subsistir. De repente se salía y asaltaba a personas con cuchillo en mano. Y todo el dinero que ganó o robó, se compraba drogas. De alguna manera su hermana es muy, muy reveladora cuando dice su cerebro se lo quemó fumando monte, por ejemplo, decía algo por el estilo. De alguna manera, él en estos paraísos artificiales, él tenía alucinaciones en donde un güero muy fornido se metía dentro de su cuerpo cuando se drogaba y que obviamente tenía fuerza, que él veía como sus brazos se distendían, se volvía más poderoso. Y muchas veces bajo este influjo cometía diferentes fechorías. A finales del 2003 asesinó a un tipo que lo molestaba, conocido simplemente como el Rambito. Él dice que su espíritu lo atormentó durante varias noches, que se le aparecía durante la vigilia, que el fantasma lo atormentaba, que se burlaba de él, que le decía cosas, tal vez la culpa, tal vez producto de todo este consumo de drogas, ¿quién lo sabe? No, obviamente aquí, fíjate que una de las cuestiones importantes es este consumo de droga y cuándo empieza. Se dice que precisamente es durante su estancia en el ejército. Si estamos pensando que entró a los 18 años al ejército, ok. Una de las características de que ya estamos empezando a ver como un posible diagnóstico, que es la esquizofrenia, en donde empieza a dispararse o donde empieza a presentarse muchas veces, es en la adolescencia precisamente. ¿Qué pasaba? Se puede reportar, además de la situación vivida con el tío, como a pesar de tener una vida precaria, pues sin mayores novedades, sin mayor tormenta. De repente se hace referencia a un maltrato que no se logra corroborar, en fin. ¿Qué pasa con la droga? Parece ser que abrió y que desató una parte que tenía muy débil, casi casi sujetada con alfileres. Uh-huh. Y que al momento de meter droga, los alfileres se cayeron. Entonces, cada vez que se metía algún tipo de droga, cualquiera que esta fuera, este tipo de cuadro se volvió a presentar, a lo que hablamos como esta puerta de psicosis. Le abrió la puerta a la psicosis, que estaba asomada, que estaba esperando y aguardando cómo salir, y salió de esta forma. Detonada por las drogas. Completamente, y en donde se instala en su vida, obviamente, porque ya trae una estructura de este estilo. ¿Podríamos recordar qué tipo de daños causa el consumo prolongado de drogas o de alcohol? Obviamente, en primera, alteración sensorial. ¿Qué me refiero? Todos los sentidos están completamente patas para arriba. Uh-huh. Por eso se dan las alucinaciones y las ilusiones auditivas, visuales, olfativas, táctiles, en fin, ¿no? Se altera la bioquímica del cerebro y alterando la bioquímica alteras absolutamente todo, porque es nuestro centro regulador. Y dices, ay, ¿cómo crees? Sí, señores, con el cigarro inclusive se altera la bioquímica del cerebro. Claro. ¿Por qué? Porque en lugar de meterle oxígeno, que es lo que le ayuda a funcionar bien, le estás metiendo otros tantos agentes químicos. Y dices, oye, pero la marihuana es muy natural. Sí, pero la descomposición química que se hace dentro del cuerpo, que se va a la sangre y que llega a neuronas, puede lastimar, bueno, por llamarlo de alguna forma, para ejemplificarlo, visualizarlo, sinapsis. Uh-huh. Se desconectan, se pueden crear ciertos lugares muertos, digámoslo así, que por ahí ya minó tanto el camino, que ya no pasa por ahí información y es cuando empiezan a hacerse olvidos, cuando empieza a perderse la memoria, cuando empiezan a haber confusiones, por ejemplo. Si esto se continúa a la larga, el daño se vuelve irreversible. Fíjate que también eso es, digo, pensando en que nada más consumiera marihuana, el tipo consumía cemento, consumía tiner, consumía crack, nefasto. Consumía cocaína, obviamente el daño neurológico era más agudo, no más profundo. Es crónico, se va haciendo crónico y si estamos hablando de solventes, digo, yo creo que todos hemos estado en algún lugar en donde se pinta casa. Ajá, por ejemplo. El techo, las paredes, lo que sea, ¿no? Cuando hay reparaciones. El olor a tiner o agua rasa es impresionantemente penetrante, te duele la cabeza, te da mareo, te muchas veces son las náuseas, pero muchas te hace volver, ¿sí?, el estómago, te da insomnio, te sientes todo atarantado, o sea, este tipo de cosas, imagínale una forma constante y directa. Prolongada y directa. Es una cuestión que es literal criminal contra el cerebro, es atentar contra el pensamiento, no quiero saber, no quiero pensar, yo no quiero darme cuenta de la vida, de las cosas y de mí. Dentro de su conducta errática y dentro de su errancia, Kumaro viajó a Guatemala, por ejemplo. Ahí conoció a un brujo, a un chamán, un sabio, como quieran llamarle. Este personaje le predijo que asesinaría a 3 personas. Bueno, para este momento ya había matado al Rambito. Poco tiempo después conoció a un albañil apodado El Pelón, con quien mantenía una relación homosexual. Bueno, de hecho, él, Gumaro, negaba tajantemente ser gay, ser homosexual, y él decía pues que era bastante machito, que era un acto únicamente de hombría. En algún momento del 11 de diciembre del año 2004, en una choza ubicada en el kilómetro 216 de la carretera Playa del Carmen, Cancún, bajo el efecto de las drogas y tras sostener relaciones sexuales, Gumaro asesinó al Pelón por un problema de comida y dinero para drogas. De hecho, supuestamente Gumaro le había dado alguna cantidad al Pelón para que fuera a comprar crack, el Pelón se lo gastó en otra cosa, eso detonó la ira de Gumaro. Con un bloque de concreto lo golpeó en la cabeza hasta privarlo de la vida. Posteriormente lo colgó de una viga de esta improvisada casucha con un cable y con una cuchara de albañil o una espátula lo abrió en canal, extrajo sus entrañas, las cocinó a la parrilla improvisando una parrilla con 2 tabiques y se lo comió acompañado de una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate, según su propia declaración. Y no vaya a saber feo raro, ¿no? Digo, sí, para claro. Darle sabor, claro, por supuesto, ¿no? Y describió que fue algo que disfrutó bastante, ¿sí?, que sabía muy rico, que sabía como a barbacoa. Sí, fíjate que en esta entrevista que le hacen a Almazán, menciona, ¿no?, que parte de esta inocencia de repente le pregunta, oiga, ¿usted ha comido pollo? No, pues sí, ¿no? Y Almazán lo toma como, pues, por como falla de contacto con la realidad. No, más bien iba por otro camino, nada más que la visión del periodista era más directa. Sí. Decían, pues sí, sí lo he comido. Ah, pues a eso saben los muertos. Fíjate, ya incluso Abel hizo escarnio de ello en el programa especial de este 2009, donde yo digo que la carne de humana sabe como a carne de cerdo. Sí. Bueno, es muy cierto, pero bueno. Por ahí dicen, ¿verdad? A este hombre le supo a barbacoa, le supo como a borrego, a chivo o algo por el estilo. Él, pues enfrascado en este festín macabro, de repente se apareció por la choza un pordiosero al que le apodaban la parca. Es curioso que incluso la muerte se asustó. Pero este cuate vio lo que había hecho Gumaro. De inmediato huyó y denunció su crimen a las autoridades. Más o menos a las 7:40 de la mañana del 14 de diciembre del 2004, la policía de Playa del Carmen ingresó a la choza y descubrió a Gumaro durmiendo junto al cadáver mutilado. Descubrió varios vestigios de este banquete, por ejemplo, el corazón estaba en una olla y las vísceras estaban todas desparramadas. Y de inmediato fue puesto bajo custodia por la policía de Playa del Carmen, que no daban crédito a la escena, no estaban preparados para enfrentarse a algo así. Sí, no, bueno, cualquier persona que ve cualquier escena llena de sangre, con, no sé, deja que esté desmembrado el cuerpo, que esté completo, pero esté muerto, accidentado, lleno, bañado de sangre, es demasiado impactante. Ahora, si le agregamos la apertura en canal, la sacada de vísceras y que se lo estaba cocinando, bueno, simplemente la imagen es dantesca. Y Abel lo corrobora con esas caras de náuseas que pone y de asco, que tiene toda la razón. Pero bueno, ¿qué te parece si platicamos qué fue lo que pasó después con Gumaro mientras aprovechamos esta pausa para ir por un bocadillo y platicamos la historia después de esta pausa? Efemérides del crimen. El martes 20 de abril de 1999, los estudiantes Dylan Klebold y Eric Harris realizaron una matanza multitudinaria en la escuela preparatoria Columbine de Jefferson County, Colorado. Recuerda este nefasto caso en nuestro programa número 26. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso y bueno, estamos platicando en delicatessen, ¿sí?, de Gumaro de Dios, llamado a sí mismo también el caníbal. Así es. Entonces, bueno, pues decir, bueno, ¿y por qué te lo comiste, no? Dice, creí que al comérmelo me pasaría sus poderes. ¿Pero cuáles poderes? Sí, habría que preguntarle, ¿no? Así como que a ver. Era bien chingón para pegar el tabique. Tenía una riata muy grande. Me la comí para tenerla de ese tamaño. El pelón, la verdad, pues le debía dinero. Esos fueron los motivos. Y cuando le preguntaban al cuate, ¿por qué te lo comiste? Y decía así como el personaje de Héctor Suárez, pues no más. Sí. Y se regodeaba al platicar los detalles de todo este banquete. Sí, y yo creo que es muy acertado el comentario que hace Almazán de verlo como con la cara de un niño travieso. Sí, como si hubiera hecho una maldad y se estuviera regodeando en ello. Sí, ¿no? Así como que, ay, chin, regué el agua y se mojó la alfombra, jijiji, ¿no? Una cuestión así, lo que nos habla, obviamente, ya empezamos a encaminarnos más hacia un diagnóstico de esquizofrenia, un diagnóstico de psicosis, de una falla de contacto con realidad. El contenido de pensamientos, obviamente, demasiado concreto, demasiado limitado y con una falla también en esta capacidad de razonamiento y de juicio muy severo. Entonces estamos hablando de funciones corticales superiores importantes que el cuate las tenía demasiado limitadas. Una parte de desarrollo cognitivo limitadísimo en donde no podía ver más allá sus acciones. Entonces desde ahí, bueno, pues está terrible, ¿no? Fíjate que aquí sería interesante retomar la descripción que hacía Alejandro Almazán de Gumaro de Dios, porque era un tipo bastante insignificante, ¿no? No pensarías que era el cuate que es capaz de comerse a otro. No, simplemente dice esto, por ejemplo. Tengo enfrente a Gumaro de Dios, un joven de 26 años en esa época, que apenas en diciembre pasado asesinó y devoró a dentelladas a un ser humano. No todos los días uno puede verle el rostro a un caníbal. Su cara está reventada por las cicatrices de la viruela. Sus dientes, manchados por la nicotina, son macizos como las brocas. En sus ojos, de negro intenso, redondos como los de un mono, el tiempo se extravía. Mira con una elocuencia tan profunda que parece fijar la vista en uno para siempre. Y su voz es áspera. Arrastra las vocales, seguramente por el desuso, pues ningún reo de esta cárcel le dirige la palabra, aun cuando muchos de los prisioneros son, hasta la raíz de los cabellos, tan homicidas como Gumaro. Fíjate que es muy interesante la descripción de todas las emociones que experimentó Almazán al estar sentado enfrente de este cuate de Gumaro de Dios. Y cuando el custodio, el celador, cerró la puerta tras ellos y los dejó completamente abandonados. Él dice que le dio un miedo profundo. Yo he platicado con homicidas, yo he platicado con hombres que han cometido muchísimos delitos atroces, pero nunca me ha, y no porque sea muy valiente, nunca me ha producido una impresión tan grande, pero debe ser algo muy impresionante estar con un cuate que sabes que cometió todos estos macabros hechos. Sí, y más porque obviamente al estarlo narrando así de, ¿por qué te lo comiste? Pues nomás, ¿no? Y hasta le puse salsa. Sí. Casi se me lo taqueaba, ¿no? Ajá. Ahí hacía mis taquitos y lo guardaba y lo compartía, etcétera. Cuando uno oye esto, dice, es una persona tan fría, lo mató a sangre fría, etcétera. Sí, lo mató a sangre fría, sin embargo, no conecta esta parte en donde como parte de la realidad es no te comas al otro. Ajá. Lo sabe, sin embargo, no lo razona, no lo procesa mentalmente. Esto lo hace completamente vago hacia sí mismo y hacia lo que está viviendo. No hay una explicación, es como, ¿por qué te comiste las galletas, no? Pues no sé, ¿no? Pues que estaban ahí. Y hay una parte infantil, pero no una parte infantil por inocencia, porque ¡ay, qué cándido se ve! ¡Ay, qué lindo! No, una parte infantil porque el chavo no creció. Sí, claro. Se quedó chiquito, se quedó niño, se quedó una parte de poco desarrollo personal interior, psíquico, físico, mental, que hace precisamente una sexualidad, por ejemplo, muy perversa, como cuál, como la de la monja. Uh-huh. Es una transgresión impresionante. O sea, es una mujer, pero es una mujer pura, de, santa, exacto, de fe y toda la cosa, ¿no? En donde, ¿qué estaba haciendo? Mancharla precisamente como parte de esta locura y como parte de transgredo los límites y no me importa. Violar a su sobrino menor de un año. O sea, simple y sencillamente uno puede decirlo y tratar de ver la imagen y es repugnante. Y él lo dice con una sonrisita. Uh-huh. Entonces, esta disociación idoafectiva en donde el sentimiento, el afecto va completamente delegado. O sea, una de las características de toda esta parte de esquizofrenia, en fin, de psicosis, es aplanamiento afectivo, aislamiento emocional, personal, no se junta con las personas. Y otras, las alucinaciones, lo que llamamos las tres AES, uh-huh, o AS, como quieran decirlo, pero se dice AES, uh-huh, que se van conformando, falla de contacto con realidad. Dices, bueno, nunca he estado frente a una persona así, pero debe ser imponente. Uh-huh. El cuate mide 1.68. Claro, no, físicamente no es intimidante. No, en lo absoluto, no es, es una estatura promedio del hombre mexicano. Entonces, se oye, con dos trancazos le hacemos... Sí, ya lo sentamos. Lo aventajamos físicamente hablando. Y no es así. Hay otra parte de él que al momento que dice, pues cuando yo fumaba había un güero que se me metía y entraba. Uno, estamos hablando obviamente de fantasías homosexuales. Uh-huh. Y dos, de una negación y aceptación acerca de sí mismo, que en algún momento dado eso, dentro de la psicosis también se llama despersonalización. Es decir, que es diferente a lo de condensación que en un momento mencioné, es... A ver, yo veo a alguien en este espejo, sé que soy yo, pero no me veo como yo, soy otra persona. O me veo en las fotos y no me reconozco, no puedo ser yo, yo tengo otra imagen de mí. Y entonces es esta despersonalización, no soy yo. Y es algo muy serio en la psicosis, ¿no? Porque entonces no lo maté yo, lo mató el otro. Uh-huh. Pero a fin de cuentas es el mismo y no es personalidad múltiple, es otro rollo. Otra muy cosa diferente. Completamente diferente. Fíjate que en el libro Almazán describe con un dejo de ironía, de humor negro, las precarias condiciones en las que se encontró con él en el penal de Playa del Carmen. Él decía que pues era irrisorio, que era toda la seguridad que había en torno al sujeto era verdaderamente de risa loca. Hacia el 23 de octubre del 2005, obviamente se produjo todo el embate del huracán Vilma. En las playas de Quintana Roo, todos los reos fueron trasladados temporalmente al penal de Chetumal. Gumaro se dedica a tejer hamacas, atemoriza a los otros reos, porque pues obviamente pende sobre él el estigma de que se comió a un cristiano. Hay una gran discusión en torno a su estado mental, máxime por el hecho de que el 22 de octubre del 2006, con un cuchillo se cortó el lóbulo de la oreja izquierda y se lo comió. Le dijeron, ¿qué estás haciendo? A ver, abre la boca. Y en la boca tenía el pedazo de oreja ahí. Pues obviamente dijeron, este cuate está completamente loco. Y a partir de ese momento fue medicado con antidepresivos y antipsicóticos. Que ya se habían tardado en medicarlo, ¿eh? Sí. Porque si ya estaba con todo este tipo de situaciones, con esta transgresión de la realidad, de límites, con una parte sádica demasiado preponderante, con una escisión contundente de dividir y fragmentar completamente sus acciones, de no conectarlas, de no saber explicar, un lenguaje ya muy atrofiado, mucho tipo de estas circunstancias, la emocionalidad también muy, muy detenida, pues era como para que empezaran a sospechar que algo raro pasaba, ¿no? Otra de las carencias del sistema penitenciario local, ¿no? Es que sale de repente muy caro las consultas, ¿no? Y hacerles diagnósticos, bueno. Fíjate que el 12 de diciembre del año 2006, el juez que llevaba la causa penal, Abraham Loesa Ortiz, se declaró incompetente para enfrentar este caso. Así fue como lo declaró inimputable y ordenó que fuera tratado psiquiátricamente hasta su curación entre 6 y 18 años de reclusión. A partir de ahí, fue trasladado por el AFI al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en la ciudad Ayala, Morelos, y pues ahí permanece confinado. Él actualmente es la sombra de lo que era físicamente. En el penal diagnosticaron que tenía VIH, obviamente por todos estos años de conducta promiscua e irresponsable. El destino se cobró, pues, de alguna manera la factura. El brujo predijo que mataría a 3 personas. Mató al Rambito, mató al Pelón, y yo creo que se mató a sí mismo. Pues sí, desde ahí está la muerte psíquica, ¿no? En donde él queda completamente descartado y anulado de sí mismo. Y este caso, a mí la verdad, ¿cómo plasmarlo? Hasta difícil es tratar de encontrar un concepto. Sí. Creo que es demasiado contrastante. Raya entre el horror, entre el asco, entre decir, obviamente el cuate está mal. Sí, claro, está mal, ¿no? Está loco. Pero esta parte tan lastimera de sí mismo y tan dañada, cómo la lleva y la proyecta hacia afuera, es terrible. Y la otra, en donde uno de repente siente como cierta compasión por el cuate, ¿no? Sí, fíjate que yo después de que terminé de leer este libro, Lupita, fue una sensación muy desagradable, muy desconsolada, porque efectivamente el tipo fue producto de las circunstancias, fue un monstruo que se creó, que él no eligió ser así como muchos otros asesinos que hemos tratado en este programa y que efectivamente cometió un crimen terrible, es cierto, pero de alguna manera conocer todos los referentes de su infancia, de cómo fue abusado durante sus primeros años, sexualmente hablando, de todos los abusos sistemáticos que sufrió en su adolescencia, toda su vida consumiendo drogas, pues te ayuda de alguna manera a poder entender al personaje, no a justificarlo, pero jamás. Sí a entenderlo. Sí, y fíjate que aquí yo creo que es un claro y buen ejemplo, tristemente, para hacer la distinción de muchas de las personas que han desfilado por estos micrófonos, de diferenciar la parte del psicópata, ¿sí?, en donde está la parte mala, muy mala, maldita, en donde lo hacen con toda la intención y propósito. Y dices, bueno, pero este también tenía el propósito de comérselo. No lo tenía planeado, no lo había avispado, no lo había decidido, fue arranque del momento, fue claro, una falla de manejo de los impulsos demasiado seria. Y al momento que lo mata, dice, bueno, ¿y ahora qué hago con él? Pues me lo como. Claro. ¿No? Porque es una forma también de reconstruir, digamos así, reconstituir el daño. Uh-huh. Es, me lo llevo conmigo y entonces me va a acompañar y así, pues ya no está tan grave mi falta. Así es. Y lo que hizo fue hacerla más grande. Es así como voy a tapar el agujero y uno trata de taparlo. No sé si les ha pasado, ¿no? De voy a sí. tapar el agujero y de repente uno le pone una gomita que de repente se cae y ya se cayó el triple del tamaño del uh-huh. agujero que había. Y uno trata de hacerlo y lo hace más grande. Y siempre es así. Él no tenía ni la premeditación, ni la intención, ni se cuestionó, me voy a comer a la gente y voy a convertirme en un asesino. Tenía conductas antisociales y la drogadicción, toda esta parte de mendicidad, esta parte del robo, todo, pero no era un psicópata, él es un esquizofrénico. Así es. Que puede llegar a matar o hacerse daño a sí mismo, como ya empezó a comerse la oreja. Uh-huh. Claro que sí, pero no hay una parte de intención directa hacia. Está la intención por la acción, uh-huh. pero es completamente otro rollo en cuestión del pensamiento que está encriptado, atrapado y lo descarga en directo, ¿no? Pues ese fue el caso de Gumaro de Dios Arias, el caníbal. Ya como moraleja, me permitiré recomendar una vez más el libro de Alejandro Almazán, Gumaro de Dios, el caníbal, publicado por Editorial Mondadori. Vale muchísimo la pena, no es un libro caro, pueden encontrarlo en su librería de confianza. Y pues cerramos el expediente, Lupita, y lo devolvemos a nuestro archivo criminal. Y nos despedimos hasta una nueva emisión de Testigos del Crimen. Por supuesto, claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Durante abril, ingrese a www.suempresa.com y contrate su plan de hospedaje básico a un superprecio. Suempresa.com, líder de web hosting en México.